COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar y si no, Luis, ¿a través de qué otros medios? Bueno, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas, y por Radio Nehuen, www.radionehuen.radio.12345.com, los martes a las 20 horas. Bien, no sé cuántas personas han hecho programas en vivo teniendo COVID, pero acá hay una, y aquí estoy con mi hisopado positivo, seguramente una variante Omicron. Hubiera sido conveniente hoy charlar quizá con el doctor Teijeiro para mandarlo a la... No, pobre Teijeiro, qué culpa tiene. Digo que es Omicron porque tengo olfato, tengo gusto, tengo cansancio, tengo una voz que se apreciará, no es mi voz habitual, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Agradezco a mis compañeras, las fonoaudiólogas que trabajan el tema de la voz, porque me dieron un par de tips para hacer unos ejercicios que se cotizarán en bolsa y que me permiten hoy estar con esta voz, que creo que sale bastante adecuada. Parecieron unos mocos y nada más, ¿no? Bueno, que quizás se convenga que sea en criptomonedas ahora que está de moda. Sí, no, las vamos a cotizar. Realmente es cuando uno se encuentra con gente que sabe, porque hace un rato largo no creo que hubiese podido hacer el programa. Aparte con un dolorcito de cabeza que quiso empezar, en fin. Y hay bueno, que es reposo, es una, bueno, como evidentemente está viniendo ahora gripe fuerte, tipo gripe fuerte, como la que tuve yo, que la mía fue una gripe porque no me dio COVID positivo, pero sí una gripe que me dejó una semana en cama, ¿no? Sí. Así que bueno, a mí lo que me está picando es la garganta. Andá hisoparte mañana. No, salvo eso, por ahora vengo bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, el lunes que viene te cuento. Dale, bueno, pero hoy vamos a decirle a nuestras oyentes y nuestros oyentes que este programa cumple 500 programas aquí en La Retaguardia. Por empezar, le agradecemos a todas y todos los compañeros de La Retaguardia que están mandándonos mensajes de felicitaciones. Ya casi 11 años, ¿no? Porque tuvimos una previa de 6 meses en otra radio. O sea que sí, el programa tiene 11 años, creo que sí. Y si mal no recuerdo, empezamos por abril o por ahí. Yo tendría que buscarlo. Creo que habíamos empezado exactamente en mayo. Con mayo, sí. O sea que estamos justo en los 11 años. Me acuerdo de Braulio Domínguez. Me acuerdo de Cristian Buenahora. Uh-huh. Me acuerdo de Natacha Bianchi. Que operadores, ¿no? Operadores nuestros. Los operadores. El primer operador fue Fernando Tevele. Bueno, Fernando fue el primero y muchas veces me echado porque, bueno, cuando había que sacar las papas del fuego, ahí estaba Fernando sentadito operando. haciendo de las suyas muchas veces muy, muy, muy bien, muy, muy agradecido. No era este estudio, ¿no? No, estábamos en planta baja, ahora estábamos en planta baja, en el primer piso. En una habitación ahí, acondicionada modestamente, pero que salía el programa bárbaro. Y bueno, aquí estamos casi 11 años después, 500 programas, y también, bueno, nos han mandado felicitaciones y saludos Beatriz, que es la compañera de Radio Libre de Santa Teresita, Antonio de Radio Nehuén, bueno, María, una oyente permanente también de nuestros programas. Bueno, le agradecemos a todos porque, bueno, a Irene también, Alfredo, nos han mandado personalmente un saludo. Y estamos acá y seguiremos estando. Mientras no nos echen. Bien, menos mal que no volvimos a la presencialidad, porque yo hubiera repartido bicho a diestra y siniestra. Ahora así que todo el mundo es. Se baja más el barbijo y demás. Sí. Nada, la verdad que, muchachos, hay que seguir cuidándose. Estamos en un brote nuevamente, que políticamente no se está hablando porque no hay muertos, porque no hay tantos internados, uh-huh. Y porque no mucha gente no se testea pensando es que es una gripe, porque, viste, es una gripe y no pasa nada, es un resfrío. Y en realidad está habiendo un rebrote. En algunos hospitales privados hay alerta roja ya. Es raro, ¿no? Es contrastante que en algunos lugares haya alerta roja y en otros lugares no pasa nada. Menos mal que algún cráneo del gobierno de la ciudad no se les ocurrió levantar toda la SUFU, porque el 29 de abril iba a estar todo levantado. Yo tengo que contarles que el sábado, antes de las 9 de la mañana, yo ya estaba hisopada, hice una cola de 6 personas, había un compañero en la parte administrativa tomándote los datos y una compañera solamente haciendo el palito que te meten en la nariz. Uno cada uno, nada más. Había un señor de seguridad que estaba muy entretenido con su teléfono celular y nosotros, quienes estábamos haciendo la cola, nos organizábamos para ver cada persona dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, qué le tocaba, qué no le tocaba. Bueno, nada, pero menos mal que la salud pública todavía se ocupa de esto, porque después yo llamé a mi prepago, que es un prepago muy conocido, y me tuvieron a través de una cámara 2 horas de reloj esperando para poder atenderme. En el hospital, en menos de 20 minutos, pasé por el sector administrativo, pasé por el hisopado, no dije quién era, hice la cola como todo el mundo. Cuando me preguntaron en qué trabajaba, obviamente dije, sí, soy trabajadora de la salud acá, pero eso no cambió nada porque yo ya había llegado a la ventanilla que me correspondía. Y a las 2 de la tarde, aproximadamente, ya tenía el resultado. Esto mismo sucedió con algunos otros familiares míos que también tuvieron el resultado rápido. O sea que en ese sentido hay menos gente que en otros momentos, pero el viernes, cuando yo salgo de trabajar, la cola para hisoparse en el hospital Pirovano daba vuelta a la esquina. A mí me llamó la atención. Yo ya no me sentía muy bien. Dije, oh, mañana por ahí estoy acá en la cola. Y más o menos no, fue lo que pasó. Finalmente me hisopé el sábado, di positivo, y aquí estoy igual, ¿no? Así que nada, yo creo que hay que volver a los cuidados, se ha relajado mucho, entiendo que mucha gente ya está muy cansada, es muy entendible, pero la verdad que les digo, no está bueno. Yo hoy tenía que hacer cosas importantes, gracias al Zoom igual muchas las pude hacer, pero no está bueno. O sea, si yo hubiera sabido en qué momento que me bajé el barbijo me lo contagié, la verdad, porque bueno, todos nos relajamos un poco. Por suerte no en los hospitales, seguimos con medidas de precaución con respecto a barbijos, pero ya la atención presencial es prácticamente completa y en muchos casos a los pacientes no se los puede atender con el barbijo puesto, porque el paciente que uno tiene que ayudarlo para algún tema con su boca, o que tiene que hablar, o algún ejercicio, no se lo puede hacer con barbijo. Así que, bueno, nada. Y bueno, un llamado a la solidaridad. Todo aquel que haya estado conmigo 48 horas antes del sábado y está escuchando, que esté atento, porque si empieza con algún síntoma, se va a tener que ir a hisopar. Así que bueno, aquí estamos. Aquí estamos, Luis. Bueno, hay que, nada, hay que hacer el reposo que se pide y lo que vos decís, como en esta, aparentemente esta variante de COVID es muy parecida a la gripe y también el estar relajado porque ya han bajado menos casos. Hoy escuchaba que había nada más que 290 personas internadas por COVID en la salud pública o en la privada también. Sí, pero hoy empezaron a contar en algunos lugares y hay casi 20.000 casos. Ah, No casos son sí, pocos, claro, casos no sí, son pocos. pero no hay fallecidos y muy pocos internados. ¿Por qué? Porque son prácticamente todos como vos, una sensación de gripe, malestar, molestia. Y ahora, aunque no tengas COVID, yo creo que en estos 2 años de COVID, sea, y espero que no se vuelva a repetir, se ha tomado más precaución respecto a todos aquellos que tienen gripe, que no es COVID, que tienen gripe. Pero acordate que antes de 2 años atrás, por trabajo, porque te apretaban en el laburo, porque perdías el presentismo, porque si no eras mal visto, porque decías, ay, no vas a ir a trabajar por una gripe de mierda, o por un resfrío de mierda, la gente iba a trabajar. Y eso, antes como ahora, es un caldo de cultivo para quien está alrededor tuyo. Bueno. Igual, Luis, con respecto a aislamiento, estoy en Tesoro hasta el viernes y después tengo 3 días. O sea, esto que ya tengo la RT que interviene, ya tuve que subir mis datos, con lo cual eso costó para Sí. quien vive, o sea, quien tiene un sueldo, pero el costo es para mis pacientes, que algunos podré hablar por teléfono, pero en otras situaciones no puedo atender. Y si tuviera un trabajo que cobro por lo que trabajo, tengo un lucro cesante de 10 días que no me lo cubre nadie. Sí, seguro, claro. Así que nada, cuidarse y acá estamos y bueno, y a seguir. Ya el lunes que viene espero tener una voz un poquito mejor microfónica para el 501. Seguro. Bueno. Bien, y no nos distraigamos más porque ponemos la pausa como para hacer el cortecito y ya tenemos en línea a nuestra primera invitada, que hoy tenemos un tema súper interesante, Luis, muy interesante. Vamos. Adelante, Nacho. Soy lo que dejaron. Tramas, Soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Mi Un piel de portal de cuero que comunicación aguanta cualquier donde clima. compartirás Soy el una fábrica quehacer de humo, cotidiano mano de de obra nuestro pueblo. campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del Disputando la verano, el amor es comunicación a nuestro los grandes pueblo. El poder monopolios mi del poder y el hermano. Soy negocio gigante mediático. y el día que muere con los mejores atardecidos. Un discurso Informate político sin en saliva. Las caras más bonitas que he conocido. tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, y en Oíd Mortales. ya tenemos en comunicación a una colega de algunos años que nos conocemos, la licenciada María Marta Guevara. Y bueno, yo, Luis Angió, yo, Cristina Varela, te agradecemos mucho, María Marta, por estar aquí en este programa. ¿Qué tal? Buenas noches, María Marta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la Buenas. invitación nuevamente, Luis y Cristina. No nos hemos visto, pero hemos hablado por teléfono, ¿no? Sí, En otras o nos hemos entrevistas. escrito. Nos hemos escrito. Bueno, sí, con vos, Cristina, sí. Y bueno, te estaba escuchando, espero que lo pases muy leve, porque sí. Sí. ¿Qué pasa? No me tocó tenerlo, pero sé que es un bajón. Yo hace tres Así días decía bueno. lo mismo. Venía zafando oh. dos años. Y eso que estuve en ocasiones que si no me la pegué, fue porque no sé. ¿Viste? Bueno. Así que aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el tema convocante, María Marta, contigo siempre es el mismo, pobre. No la llamamos para hablar de distintos otros temas. No, pobre. Yo estoy muy agradecida porque es el tema que me encanta y sigo trabajando en esto. Así que es esto, bárbaro. Y que se ha puesto, entre comillas, de moda, porque han aparecido personalidades como el ministro, un ministro, no importa el nombre, y un cantante, no importa el nombre, que tienen tartamudez. Y esto ha generado así como todo un revuelo en que un tartamudo puede ser ministro, un tartamudo puede cantar y cantar maravillosamente y ganar un concurso de canto, pero ¿qué es la tartamudez? Qué buena pregunta. La tartamudez es un trastorno de planeamiento motriz del habla, ¿sí? Es esa dificultad para poder hablar en forma continua y fácil que tenemos la gran mayoría de las personas. Sabemos hoy que el 1% de la población tiene tartamudez, es una persona que tartamudea. Vieron que ahora es la palabra, nosotros siempre dijimos es una persona que tartamudea, pero estamos hablando mucho más de esto, ¿sí? Antes pasó de ser la persona tartamuda, después a una persona disfluente, y ahora decimos persona que tartamudea. Porque en realidad lo que le está sucediendo es que en forma involuntaria aparece esto. Cuando yo dije el 1% de la población adulta tiene, sabemos que el 5% de los niños van a atravesar por un periodo de disfluencias o inestabilidad del sistema motor del habla. Entonces, Cristina, cuando decías, ¿qué es esto? Vamos a pensar que es una función del habla, se llama la función fluidez, que se desarrolla entre los 2 y los 5 años y medio principalmente, aunque la investigación también está hablando de hasta 7 años, que es un periodo crítico de desarrollo, pero no cualquier persona va a tartamudear. Esto es lo interesante. Hay una fuerte evidencia científica que nos está mostrando que hay una predisposición que se trae el hecho de que hay 4 varones por una mujer que tartamudean, o sea que la relación ligada al sexo es muy fuerte en el hombre, y el 74% de las personas que tartamudean tienen un antecedente hereditario hasta en segundo grado de parentesco. Entonces, ese típico que te pueden decir, sí, a ver, era el bisabuelo, pero ni lo conoció, porque antes se pensaba que tenía que ver con una copia. Estoy copiando. No. Es una habilidad como otras habilidades que en equilibrio con unas determinadas demandas del medio a una determinada edad, que yo dije edad de desarrollo, puede, si no hay un equilibrio entre las demandas del medio y la capacidad que yo venía teniendo, se produce esta inestabilidad, ¿sí? Muchas veces se dice, es porque está celoso, porque nació un hermanito, pero esas serían como las causas en las cuales empezó a haber un cambio comunicativo, porque tal vez nació el hermanito, hay menos tiempo para hablar, ese chiquito necesita, y acá viene como una demanda de tiempo y tiene que estar hablando más rápido porque mamá está más ocupada, y a mayor velocidad hay menos precisión motriz del habla. ¿Sí? Sí. En una época se decía que, y empezó a tartamudear por un susto. Tuvo un susto, claro. Y a partir del yo lo escuché en la facultad, a ver, no es que lo escuché en el supermercado también. De la vuelta. En la facultad, decir, no, porque hay pacientes que tienen un susto, unas personas tienen un susto y a partir de ahí empezó a tartamudear. Claro, porque esos se llaman los factores desencadenantes, ¿sí? Pero no cualquiera que tenga un susto o que tenga una situación de extrema tensión, porque a veces un susto puede ser un gran susto, una situación de robo, un choque, es también todo lo que se generó. No es, se dice que para que un niño empiece a tartamudear, tuvo que estar expuesto a un determinado nivel de estrés o tensión comunicativa durante al menos 3 meses. Pero también tiene la condición de una menor habilidad. Después están las disfluencias en esa etapa de desarrollo que aparecen como mayor inestabilidad, uno puede encontrar algo de tensión, pero que van a acomodar rápidamente. No todas las tartamudeces en edad temprana van a ser tartamudeces persistentes. Eso es muy importante. Hay algunos indicadores que nos hablan de un riesgo de que esto persista en el tiempo. ¿Sí? Esto pasa, bueno, yo ya soy abuela, pero me acuerdo en ciertas salitas, tipo salita de tres, que de repente había varias mamás que decían, che, el mío empezó a tartamudear y el mío también. Se estarán copiando entre ellos, se estarán imitando, pero eran en cierta salita como que de repente algo había pasado que dos o tres empezaban a tartamudear. Es verdad. Esto ocurre. Está buenísimo este comentario. ¿Por qué? En general, esto como que uno puede hablar con otras mamás y dice, sí, el mío también. Pero el mío está diciendo, este es para mí. Esa es una repetición de tipo que la llamamos típicas. El que va a consulta y le dice al pediatra es el que cuando la mamá escuchó que un día decía, este es para mí, y otro día dijo, ¿este es para mí? Y uno dice, ¿qué pasó? Y eso es cuando hay un signo de tensión, es una alarma para decir, hay que hacer una evaluación para ver si se hace una evaluación de la fluidez y se ve si esas características que llamaría de inestabilidad corresponden a disfluencias típicas o atípicas. Y además, investigar si hay factores que los voy a llamar los de riesgo, si hay antecedentes, cómo es ese estilo comunicativo familiar. Todo esto es lo que hay que investigar en edades de desarrollo. Y, digamos, una cosa entonces que un niño diga pelota, y otra cosa entonces sería que a esa P primera también haya toda una tensión, toda una carga motora, digamos, como que uno dice algo más allá de repetir la primera sílaba, la primera palabra, sí. La primera sílaba de la palabra, haya alguna otra cosa más. Igual, ¿conviene que los papás, las familias consulten en ese momento o no? O sea, ¿en qué momento sería la consulta, a tu entender? Mira, cuando una mamá o papá ya se preocupó, yo haría la consulta porque la fonoaudióloga le va a dar la indicación de si es o no para evaluar. Pero acá hay algo importante también. Cuando uno dice, a ver, ¿qué es lo que escucho? Eso que dijiste, P, ya es atípico, es verdad. Pero las que son repeticiones y sin tensión, ¿cuáles son típicas y cuáles atípicas? Ahí va a tener que ver la frecuencia de aparición y la cantidad. Si yo digo, un amigo mío, yo repetí 5 veces de un amigo mío. Eso es atípico. Que yo te diga, una amiga mía me contó, eso es típico. Cuando uno dice, no sé si voy a ir, ¿sí? Eso uno no dice, está tartamudeando. De hecho, yo estoy hablando y debo haber repetido más de una vez. ¿Sí? Todos, todas. Claro, esas se llaman típicas porque son errores normales de la fluidez en un niño preescolar. Luis, querías preguntar algo. Sí, levantar la mano. Me estaba acordando que hace poco, justamente hablando de personajes, Guado de Pedro estuvo en el Congreso de Tartamudez en Salta, ¿no? Y él contó su experiencia, sí, ¿no? Y bueno, ustedes que comentaban recién, vos que comentabas recién, María Marta, las posibles causas de estrés. No nos olvidemos que Guado de Pedro es hijo de desaparecidos, y él pasó toda una infancia traumática porque sus papás desaparecieron cuando él era bebé. Ese es uno de los primeros motivos que él, por lo menos, tiene recuerdo en el sentido de posibles causas, ¿no? Pero también es importante porque él dijo cómo superarlo, que eso también está bueno, que me imagino que además de la parte profesional de ustedes, las fonoaudiólogas, intervienen los psicólogos, las psicólogas, ¿no? Porque él decía, lo primero es poder aceptar que lo tenés, que quizá no te lo vas a curar. Pero, por ejemplo, él contaba una anécdota, me acuerdo que yo lo escuché, y decía, bueno, cuando voy a pedir un helado, y que el heladero espere hasta que yo le digo qué gusto me gusta. No me tengo que apurar, porque si me apuro, no me va a salir. Claro. ¿No? Sí, Luis. Eso que decís es realmente lo que uno trabaja con los pacientes, ¿no? Que tiene derecho a trabarse. Tiene derecho. Entonces, yo no me tengo que apurar porque veo que hay que hacerlo rápido, sino saber. Y hay veces que hay pacientes que le dicen, a ver, espera, ¿sí? Porque le tengo que mostrar, hay veces que es demostrar, hay un punto. Vos dijiste aceptar y esa es una parte. Quiero tomar lo anterior. Cuando Guado de Pedro toma como la causa que pudo haber sido, lo vamos a llamar el desencadenante. Porque la causa, porque no todas las personas que pasaron la misma situación, claro, Guado, atravesaron por la misma circunstancia de un tartamudeo, sino que pudo haber sido la causa, como también llegan un montón de familias que dicen, llorando, yo no entiendo cómo empezó a tartamudear cuando somos una familia normal. ¿Sí? Esto también, ¿no? Como normal, digamos, que vivimos cosas, y es verdad, sí. No es emocional, esto también es saber, ¿no? Una vez un pediatra, yo atendía a su hija, Y el pediatra me dijo, yo tantos años pensaba, estos padres cada vez que consultaban por tartamudez decían, algo debe haber, pensaba en lo... Y realmente, ahora que lo estoy viviendo y entendiendo, porque además tenía un primito, había antecedentes, o sea que es como pensar en eso, esa es una parte. La segunda parte que dijiste que es importantísima, que tiene que ver con aceptar, que es no tapar, porque hay un especialista que se llama Scotiarus que dice algo que a mí me encanta, que es tartamudez es todo lo que uno hace para no tartamudear. ¿Por qué? Porque yo iba a decir que quiero de chocolate, pero como voy a tartamudear, ¿qué hago? Quiero de chocolate. Yo no estoy exagerando. Esto pasa. Y el otro día una paciente me decía que hay veces que como ella hace tanto para evitar y hace algo así y se queda, que hay gente que le dice, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Entonces, no me pasó nada. Fue a una consulta médica y entonces la secretaria dice, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo en el viaje? ¿Te hicieron algo? Y era porque ella no podía hablar. Pobre. Pero es por lo que está evitando, no es que no puede hablar. Está evitando que se note que tartamudea y más, y a eso se lo llama como tartamudez. Claro. Más severa. O sea que acá le sacamos la culpa a los padres, ¿no? Yo soy de una época que tantas cosas era culpa del vínculo con la madre. Y que andás a ver del padre, y de las cosas que verá el chico, y de las cosas que escuchará el chico. Bueno, acá ya sacamos la culpa también, o sea, no hay un culpable porque un hijo, un nieto o una nieta sean tartamudos o tartamudas. Y quienes no nos pueden ver, porque a lo mejor algunos solo nos escuchan por radio, cuando hay estos silencios, María Marta está como haciendo una K, digamos, pero se queda, ¿eh? Que es un bloqueo, como que uno se bloquea y uno dice, no le sale la palabra, le está pasando algo, se atoró, se ahogó, no, sí. Y es justamente esto que estaba describiendo María Marta. Yo digo para aquellos que no nos ven, que no estén conectados. Claro, es verdad. Que sepan, dicen, ¿qué pasó? ¿Se cortó la transmisión? No, estaba bloqueando. Qué interesante lo que acabas de decir. ¿Sabes la cantidad de pacientes que te dicen, llamo por teléfono y me cortan? Porque si te llaman por teléfono y te dicen hola, ¿podría hablar con Luis? Vos lo esperaste. Si vos atendés y te dicen, ya cortaron. Y yo estaba por decir hola. Claro. Este es el punto. ¿Por qué? Ahí no es que mala la persona que le cortó. Escuchó un silencio. Si una persona escucha que alguien se está trabando, le va a dar tiempo. Y acá viene lo que vos, Luis, ibas a decir del Congreso. Ibas a decir eso antes. Del proyecto de ley. ¿Sí? Sí. Que hace 15 días se presentaron 3 proyectos de ley. ¿Sí? Los 3 se parecen mucho. Uno está propuesto y diseñado por la Asociación Argentina de Tartamudez, pero los 3 se enfocan hacia el mismo lado y se va a debatir en una comisión para que pueda salir una ley integral para que pueda haber asistencia, para que haya conocimiento, para pensar no solo en salud, sino también en educación. O sea que es muy importante lo que está pasando. ¿Sí? Que pueda haber una ley que defienda derechos de la persona que tartamudea. ¿Y esa ley se puede llegar a congeniar esos 3 proyectos? Sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Hay un espíritu de congeniar y se piensa que va a salir muy pronto. Ajá. ¿Sí? Bien. Muy importante. Y vos dijiste algo que ahora, además de la parte clínica, vamos a decir, que tratan ustedes, me interesó la parte de la educación, cómo ustedes hacen para que un chico cuando va a una escuela y no hay, va a una escuela común, sí. ¿Cómo hacen para que el trato con los otros chicos no le hagan bullying, que la maestra tenga la paciencia porque tiene otros 20 pibes también para atender? ¿Cómo se maneja eso? ¿O cómo habría que manejarse? Mira, el primer punto es el conocimiento. ¿Por qué? Los docentes tienen que saber, porque si no, lo primero que uno le sale es decirle tranquilo, porque piensa que su alumno se pone nervioso y entonces tiene que practicar más lectura, porque se traba al leer y entonces tiene que perder el miedo y los nervios. Y no es así. ¿Por qué? Los nervios me aparecen secundariamente porque siento que no me está saliendo y me están apurando, o porque sin querer y con la mejor buena voluntad la maestra le dice, tranquilo, pensá lo que me vas a decir, como si fuera una dificultad del pensamiento. Y el pensamiento va ok, el sistema motor necesita más tiempo. Entonces, lo primero es conocimiento de lo que sucede en su alumno, poder trabajar y hablar con naturalidad de esto. Si alguien se ríe, decir, y sí, hay veces que uno se puede trabar, y no es nada malo. Nadie lo hace porque quiere. Y hay veces que algún chico, un tema es el bullying, pero otro tema es, hay veces que hay una risa, y la risa aparece hasta por nervios, porque uno ni se lo esperaba, que alguien que venía hablando fácilmente, porque hay veces que hay personas que tienen tramos de muchísima fluidez y de repente desencadena esta inestabilidad. Y el otro se sorprende y hace hasta como una risa. Y no es que se reía de él, porque me ha pasado, esto lo quiero contar, en grupos de niños que tartamudean en el hospital de niños, chicos, 12 chicos de entre 11 y 12 años, todos tartamudean. Pero tal vez uno empezaba a hablar y otro le causaba gracia, pero por la hipersensibilidad. Eso es sensibilidad, es como reírse, pero no de maldad, esto también. Y también los chicos, entonces por un lado hablábamos de conocimiento, de los docentes, de la sociedad, pero también del mismo chico que se traba al hablar y pueda decir, si alguien le dice algo, sí, me trabo, y no pasa nada. Y yo lo aprendo de mis pacientes, que alguno me dice, yo digo, ¿y qué? Me trabé. Punto. Seguro. ¿Y cómo es que no se traban al cantar? Porque el caso este de este muchacho tiene, aparte, digamos, yo lo veía el otro día, y como un montón de movimientos también agregados, no solamente el pe, pe, pe, pe, pe, o el bloqueo, como que hacía otros ruidos, otras cosas que se acompañaban, pero empieza a cantar y se acabó. ¿Cómo puede ser esto? Porque cuando hablamos de fluidez se activan zonas de hemisferio izquierdo, de hemisferio cerebral izquierdo. Y en el canto tendría que, con la prosodia, y además es algo que uno ya tiene aprendido, ahí va compensando, digamos, ¿no? Es como que se activan otras zonas. Es por eso. Bien. O sea que no serviría esto de decirlo cantando así no tartamudeando. No. Porque eso también en una época se ha escuchado, ¿eh? Así lo aprendimos. No, yo mamita aprendí querida. La voz salmódica, ¿te acordás? Sí. Cristina, aprendimos eso. Pero no. Qué horror. No. Que pueda ser el mismo. No tratamos de cambiar a la persona. Que pueda ser el mismo. Sí, que pueda bajar la tensión. Por supuesto, hay procedimientos para eso. También. Seguro, seguro. Bueno, hablamos con la licenciada María Marta Guevara, especialista en temas de tartamudez, fonoaudióloga, y bueno, en un rato yo hablaré un poco de los fonoaudiólogos, porque cada vez somos menos y cada vez hay más niños, más niñas y más personas que necesitan de nuestros saberes, de nuestros cuidados. Así que bueno, lo hablaremos luego. Vamos a seguir charlando, y aparte porque si están los tres proyectos, a lo mejor en cualquier momento tenemos novedades. Y estos pequeños granitos de arena ayudan a vivir mejor, a vivir mejor todos. Muchísimas gracias por darme este espacio. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Escuchamos un tema de Depeche Mode, Enjoy the Silence, justamente, disfruta del silencio. Hablábamos de tartamudez, de tartamudear, como hablaba la licenciada María Marta Guevara. A veces no sé si es casualidad o no, pero Enjoy the Silence, disfrutemos del silencio, un tema de hace no sé cuántos años, de un grupo musical también de hace no sé cuántos años, pero que alguno de ellos anda cumpliendo años, así que por eso está aquí presente. Luis, ¿estuviste en la Feria del Libro al final? ¿Qué pasó? Estuve en la Feria del Libro. Porque te imaginas que yo así con la Feria del Libro hubiera hecho un desastre, hubiera contagiado un montón de Omicron a todo el mundo. Bueno, mucha gente hablando de eso, algunos y algunas con barbijo, una gran mayoría sin barbijo, por los pasillos, por los stands, pero muchísima gente. Por supuesto, yo fui el viernes o el jueves, no recuerdo ahora. Sábado y domingo, quienes se animen a ir, vayan, pero es imposible. Lo que sí, bueno, para nuestros oyentes tenemos un par de entradas, así que si quieren nos pueden llamar al teléfono 15... No me acuerdo el número. Perdón, el número de acá, de la retaguardia. Sí, al 15, al de los mensajes. Sí, 15-5-3-8-1-3-1-2-6. Las cosas que hacemos para no dar las entradas. Me voy a meter... Porque dale, no se los puedo mandar, disculpen que me entrameta así. 11-31-81-31-26 es el celular de ahora la radio. Ahora sí, muy bien. Bueno, gracias, acá si el operador quiere ir, más vale que se haya llevado una entrada, Luis, obvio. Por supuesto, y también a quien quiere, también puede hacerlo a través del Facebook de Oíd Mortales 2011, ¿no? También, o en nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bueno, ahí está el teléfono de vuelta, 153-181-3126. Saben que la Feria del Libro termina el 16 de mayo, es de lunes a viernes de 14 a 22 y sábados y domingos de 13 a 22 horas. Son unos pesitos para ahorrarse, porque en la semana son 300 pesos, de lunes a jueves y de viernes a domingo son 450 pesos. Y tengo que decir que hay muchos están con ofertas de libros, hay muchos están con ofertas y no ofertas, pero de libros para chicos y chicas, cuentos para dibujar, para pintar, muy interesante. Y también tenés editoriales, que son las editoriales Penguin, Lozada, todas esas de mucha, y librerías de mucho renombre, que tienen libros muy caros. Hay libros muy caros. Lo único que quienes quizá tengan alguna tarjeta de crédito de algún banco, como por ejemplo Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Nación, tienen reintegros de entre un 25 hasta un 40% y te dan hasta entre 3 y 6 cuotas a pagar. Dentro de todo, zafa, porque te digo, yo había algún libro que me quería comprar y estaba a 4.000, 4.500 pesos. Es mucha plata, ¿no? De nuestra escritora de novelas policiales, Claudia Piñeiro, dos libros que estábamos buscando estaban 3.000 pesos, 3.100, 3.200 pesos, ¿no? Pero bueno, también el libro es algo que es una inversión, por lo menos para mí es una inversión. Yo aprovecho la Feria del Libro y hago algunas compras que quizá en otro momento no puedo hacer. Ajá. Bueno. Bien, bueno, disfrútalo, yo no estoy en condiciones. No, yo no disfruto la Feria del Libro, aunque, por ejemplo, el otro día estuve en dos charlas. Estuve en una charla de Daniel Cecchini, que es un compañero periodista que hizo una entrevista en Infobae, bueno, una charla con otro periodista contando un poco su historia de inicios del periodismo y fundamentalmente contando cómo escribió, junto con otro periodista amigo, el libro de la CNU, que la CNU es lo que es la triple A a nivel de la Plata, de Mar del Plata y Bahía Blanca, ¿no? Bandas fascistas, asesinas, que fundamentalmente operaron antes del 76 en las universidades de esas tres ciudades, matando, asesinando y secuestrando estudiantes fundamentalmente y trabajadores. Ajá. Pero bueno, por eso tiene esas cosas, se puede buscar, hay charlas en distintas salas. Bien. Y ahí. Bien. Bueno, y no sé, vos estás con un poco de voz para no gastarla tanto, así que no, yo voy a... No. Yo lo que le iba a proponer a Nacho, si le parece, es la pauta. Bueno. Sí, como para cumplir con lo que corresponde, Luis. Y después, si querés, seguimos con algún otro tema de lo perfecto. Que vos quieras. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, y estamos terminando ya casi Oíd. Estás muteado. Hay un programa nuevo. Estás muteado, Luis. Así es. Bueno, tenemos que hacerle propaganda al programa. Bien, vos me querías contar acerca de algún tema de algunos paros en medios de prensa. Sí, saben que, o no saben, porque en realidad los medios hegemónicos lo ocultan, y fundamentalmente ahí no hay grieta, tanto diarios que están de un lado de la orientación política o de otro, se tapan entre ellos, pero Página 12, sus trabajadoras y trabajadores, nuestros compañeros y compañeras, vienen reclamando desde hace mucho tiempo por sus salarios y condiciones de trabajo. Digamos que el dueño de Página 2 es el dueño de un multimedio, que es el multimedio Octubre, que además de tener Página 12, tiene varias radios, como por ejemplo Mucha Radio, un canal que lo abrió no hace mucho, el canal IP, que ustedes lo verán como un canal nuevo de noticias. La particularidad que el dueño de este multimedio es el señor Víctor Santamaría, que la da de dirigente sindical porque es el secretario general de las trabajadoras y trabajadores de encargados de edificio. ¿Le suena? Los habituales porteros y porteras. Y Víctor Santamaría, como dirigente sindical, deja mucho que desear porque a sus trabajadores, como patrón, los trata muy mal. Ayer Página 12 no salió la edición impresa porque hicieron un paro de 24 horas. Y fíjate lo que es este personaje siniestro que mandó a trabajadoras y trabajadores de otros medios de su grupo a trabajar, a cubrir el portal de Página 12 que sale por internet, porque fundamentalmente los trabajadores no solo no salió la página, el diario gráfico, sino también no salió la página web. Entonces él mandó a trabajadores de otro lugar a cubrir ahí. O sea, hacerles carnerear. Y hay un problema. En Página 12, a pesar de todo esto, hay una comisión gremial interna que está organizada, que lucha, que está organizada a través de nuestro sindicato, el CIPREVA, entonces hay una conciencia de lucha y, bueno, eso sirve. Pero en los medios donde él tiene a otros trabajadores, como mucha radio, que conocemos compañeras que en algún momento han pasado también por la retaguardia, en el canal IP, no los permite ni siquiera sindicalizarse, no les paga de acuerdo a lo que es el convenio. Y bueno, es así. Y otro diario, justamente, que se, entre comillas, Sirías es la oposición, Clarín, también está con medida de fuerza los trabajadores y mañana van a hacer una movida en la puerta del diario, ahí en la calle Tacuarí al 1000, también porque están reclamando condiciones de trabajo. Bueno, eso quería y les mandamos desde aquí nuestra solidaridad a nuestros compañeros y compañeras periodistas, ¿no? Bien, yo algo que quería comentar, porque va a empezar una movida seguramente, existen muchos pacientes que tienen lo que se llama el CUD, el CUD es el Certificado Único de Discapacidad, que necesitan la atención, sobre todo, de fonobiólogas y fonobiólogos. Como en el sistema somos muy pocos, y cada vez son más las personas, no solamente niños y niñas, sino personas adultas, que necesitan a través de su certificado único de discapacidad, una atención especializada en fonobiología por distintas temáticas. Una tocamos hoy, tartamudez, otra puede ser haber tenido un ACV, otra es un niño con un retraso del lenguaje, otra es un niño con un problema de autismo. Y no hay suficientes posibilidades de atención en lo público, empieza a haber amparos, recursos de amparo, judicializaciones y demás. Obviamente el gobierno intenta obligar a las trabajadoras y trabajadores a que se hagan cargo de estas cuestiones, pero de estas cuestiones no podemos hacernos cargo porque somos muy pocos y no alcanzamos para la cantidad de demandas que tenemos. Así que esto va a empezar a haber una movida, algo va a suceder porque los pacientes lo reclaman y al empezar a judicializarse las cosas empiezan a visibilizarse de otra manera. Así que imagino que en otros programas vamos a seguir contando un poco de esto. Como nos quedan 2 minutitos, Luis, agradeciéndole a todos y a todas los saludos por estos 500 programas, que no solamente los hicimos con Nacho Álvarez González aquí en la retaguardia o con Julio Pardo allí en la M690, sino que también estuvo y estuvimos nosotros desde la primera hora, Luis Enrique Angió, Cristina Varela y hoy también COVID Omicron acá presente entre nosotros. No somos, cada vez somos más. agradecerles a todas y a todos los que han pasado de algún u otro modo por nuestros programas. Pensaba en el doctor Teijeiro, que tantas veces nos ha acompañado, en la doctora Catalina Galati, en la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, bueno, tanta gente que ha estado y que seguirá estando, ¿no? En estos programas. El doctor Darío Reumann, que fue con el que iniciamos. También, uno de los cofundadores de este programa, tal cual. Así que bueno, nos vamos a ir con un tema musical de alguien que también está cumpliendo años en estos días y que justamente tiene que ver con lo que me pasa a mí y que el tema se llama Tu Voz. En este caso, mi voz, que hizo lo que pudo en este espacio, que creo que dentro de todo pudimos salir adelante y que nos vamos a ver en el próximo programa, ¿te parece, Luis, que es el 501? Uno, muy bien. De esto que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Y vamos gracias por a los mil. Gracias a todos. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue. por una gota.